chica que tengo junto a mí. Todo quiero dártelo todo hasta el fin. Todas mis palabras, mis horas, mis caricias y las aventuras que vamos a vivir. Tú eres la niña que yo conocí, que tenía en sus ojos deseos de vivir. Y toda la fuerza que me dio la juventud se me hacía más grande cuando estaba junto a ti. Y se derretía cuando le decía así: dime que me quieres, que por mí te mueres. Mírame a los ojos y déjame entrar. Dime que me quieres y no desesperes. Si me das la mano, yo te haré soñar. Y te daré mis besos hasta que den las 10. Y al marcharte me dirás: hasta otra noche de amor. Y las aventuras que vamos a vivir. Tú eres la niña que yo conocí, que tenía en sus ojos deseos de vivir. Y toda la fuerza que me dio la juventud se me hacía más grande cuando estaba junto a ti. Y se derretía cuando le decía así: dime que me quieres, que por mí te mueres. Mírame a los ojos y déjame entrar. Dime que me quieres y no desesperes. Si me das la mano, yo te haré soñar. Y te daré mis besos hasta que tengas 10. Y al marcharte me dirás: hasta otra noche de amor. ¡Sí, vida! Y no desesperes. Si me das la mano, yo te haré soñar. Y te daré mis besos hasta que den las 10. Y al marcharte me dirás: